tío posible. Para nosotros. Y el que no le guste, pues que no nos oiga, que tampoco pasa nada. ¡Claro! No vamos a enfadar. Sí, es así. Esto funciona así. Y poquita cosa más. ¿Algo que queráis añadir, chicos? No. Que mañana es día escuela. Eso. Y que la semana que viene sí que estaremos. Estaremos, con energías renovadas. El aire, el sol. Yo estaré de resaca. A ver si el Pere Navarro nos da trabajo esta semana para ver qué, pues, dice. Pues ojalá le llegue la mierda hasta donde yo le diga. Y con esto, ya está. Con esto y un bizcocho hasta el domingo que viene. No se puede dejar el pabellón más alto y que hagas lo que hagas. Ponte bragas. Ponte bragas. Estás escuchando Radio Mai en el 102.8 de la FM. Y a partir de este momento comienza El Último Guateque, la mejor música de los años 60-70. Dirige y presenta Juan Bo. Hoy tenemos a un amigo, un colaborador, el otro no ha aparecido. Estará, nos imaginamos, preparando la cena de Nochevieja, ¿no? Buenos días, Pedro. Hola, buenos días. No. A ver. Ahora. Claro, si no le das al chichorrillo, pues bueno, pues no. ¿Qué tal ha sido la Nochebuena? Bueno, pues tranquila. Y Navidad. Tranquilica, sin familia. Es que con los tiempos que corren y el bicho que va por ahí, pues no hay, no se puede hacer mucho más. El bicho que corre mucho, ¿eh? Este bicho de esta. Hola. Hola, ¿cómo va? Bueno, pues hoy vamos a hacer ya el último programa del año. Del año, ¿sí? Exacto. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de todos los... Bueno, todos. De todos. De los más conocidos. Los más conocidos, los más famosos. Que nos han dejado durante este año 2021. El año ha sido, vaya, la cantidad de músicos, bueno, músicos, artistas, pero vamos, el tema que no lleva a nosotros, de músicos... Vaya. no hemos tenido ningún problema para coger uno o dos de cada mes. Sí, no, sí, ha habido ningún problema. No, no, este año ha sido... desastroso. Desastroso. Bueno, pero vamos a comenzar, antes de hacer ese repaso. Sí. Voy a comenzar con una petición que me hicieron ayer en Lina Cero. ¿Lina Cero? ¿Café? Café. De un gran guitarrista. Oh. Kate Richards. Estaba allí. Los Rolling. Estaba allí, no, en Lina Cero. Me pidieron que pusiera este tema de él. Ah. El tema se titula Amnesia. Viniendo de los Rolling. Es cualquier cosa, ¿verdad? Bueno, vamos a poner el vamos tema. A por ello. Pues esto era Kate Richards, no solamente con los Rolling, sino que también hizo temas en solitario. Sí, los Rolling hicieron todos ellos y por separado también. Ahí está. Pero es que la verdad, sí, como nos decía un día el Paco Pastor, cuando se separó Fórmula Quinta, él formó don Francisco y José Luis, creo que era algo así. Y llegó un momento que él decía, pero si es que estoy haciendo lo mismo. Sí. Entonces, esto sí, los Rolling han hecho, pero no hay mucha diferencia de la música que hace con Roy como con lo que hacen con separado. Pero no, bueno, es más o menos parecido. Sí. Por no decir lo mismo, ¿eh? Por no decir lo mismo. Bueno, pues vamos a empezar con sí. ese recordatorio de... Ese recordatorio que nos gusta, nos ha ido dejando. Que nos gusta, pero que al mismo tiempo no nos gusta. ¿Eh? Y empezamos con Hilton Valentine. Oye, espera, damos primero un dato. Un dato. Sí. Sí. Que tenemos que dar la gracia a esos 1.608 personas que han entrado durante esta semana en nuestra página, en la, exactamente, en el programa de la semana pasada. Eso es. Que estuvo a cargo total íntegro de nuestro DJ particular, Charlie. Ahí está, que nos hizo una sesión de todo canciones navideñas por rockeros, sí. punkies y de todo. Eso es. ¿Eh? Y estuvo muy bien esa sesión. Charlie, sobre todo me encantó el tema del pequeño tamborilero por Jimi Hendrix. Ah, vaya. Vaya, es como... Que lo primero que no te lo puedes hacer idea que Jimi Hendrix toca eso. Pero hay que decir que prácticamente todos grupos, cantantes, tanto americanos como ingleses, tienen un disco de Navidad. Sí, señor. Sí, señor. Cosa que los de aquí no... No... Villancicos. No lo hacen, pero bueno, oye, bueno, cada uno... Y hemos saludado a Ternasco. ¡Ay! ¡Ay! ¡A Santo Mata Radio Rock! Eso es, vamos a saludarlos. ¡Hombre! Ya, se nos había olvidado hoy. ¡Santi! Hola. Santi, déjalo que está por ahí por Samper. Samper pues una vez me dijeron, no sé si lo comenté con él, es Samper de Calanda. Sí. Sin embargo, originalmente era Samper de Calandria. De hecho, en el escudo de Samper hay una calandria, un pajarico. Ajá. Es una calandria. Ajá. Eso me dijeron. Pues bueno, que nos llame y que nos diga si es verdad o mentira. Ahí está. O que venga por aquí con unos churros y que nos lo diga. Me parece que está un poco lejos para venir, ¿no? Bueno, pues iremos nosotros. Vale. Venga, pues... Que en Samper hay muy buenas pastas. Oye, pues habrá que hacer alguna escapada, ¿o qué? Sí, que cuando tenga preparadas las pastas, vamos. A eso, ya vale. Solo... si nos está escuchando, pues que... O que la mande por... Por Seúl. Por Seúl. Seúl que sí. Bueno, vamos a... Venga, vamos pues con el Don Valentine... Exactamente, de los Animals, fundador del grupo Animals. Sí, señor. Y escuchamos la canción que dice: tenemos que salir de este lugar. Para lo que estaba ocurriendo, si tenemos que salir de este lugar y de esta cosa. In this dirty old part of the city, where the sun refused to shine, people tell me there ain't no use in trying. Now my girl, you're so young and pretty, and one thing I know is true, you'll be dead before your time is due, I know. Watch my daddy in bed and crying, watch his hand been turning gray. He's been working and slaving his life away, oh yes I know. One thing I know is true, yeah, you'll be dead before your time is due, know it. Watch my daddy in bed and die, watch his hand been a turning gray. He's been working and slaving his life away, I know he's been working so hard. Yeah! you somewhere, baby. Somehow I know. Bueno, pues este era Hilton Valentine. Hilton Valentine. Valentine. Sí. Oye, tiene nombre de, whisky. De whisky, ¿no? Bueno, bueno, lo que pasa es que aquí con V y el whisky es con B. Pero como estamos en la radio no se ve. Ahí está, no se ve, ahí está. Bueno, pues eso fue en enero. En febrero falleció a la edad de 76 años Mary Wilson, cantante de soul, componente del gran grupo The Supremes. Vaya, vaya grupazo, La verdad es que sí. Buah, cómo cantaba. Las tres. Diana Ross cantaba muy bien, pero es que las otras. Las otras no. No había que dejarlas de lado. Lo que pasa es que se conoció más como Diana Ross. Sí, porque luego es solitario, Diana, pues. Diana Ross y las Supremes después. Exacto, sí. Bueno, pues déjate llevar tú, nos dicen. Bueno, pues vamos a dejarnos llevar. Exactamente. Ah! qué más chica, qué más qué chica. Qué más chica y qué bien cantaban, ¿eh? Mucho. Oh. Esto que es una canción llena pistas. Sí, señor. En aquellos tiempos en aquel, era lo que... Pero esta más chica... Era una muy buena canción, ¿eh? Después de su ración de lentos. Hombre, claro. Hombre. Primero lento y luego había que hacer eso otro, ¿eh? Exactamente. Bueno, pues en el mes de marzo nos dejó a la edad de 39 años, muy joven, pues Álex Casademunt. Este fue producto del OT, ¿verdad? Sí, creo que fue de la primera edición de OT. Pues además de cantante, luego estuvo un tiempo de presentador de televisión, hizo alguna... también de como alguna actor. Película o serie también, sí. ¿No? Y murió de un accidente de tráfico. Sí. Ya decimos, a la edad de 39 años. Sí. Formaba parte, se formó con cuatro. Eran cuatro, dos chicas. Eso, y dos chicos, de Operación sí. Triunfo Los Cuatro. Un grupo que tuvo su más o menos. Aún se escuchó a verano, con fórmula abierta. Y sobre todo esta canción aún pegó. Que era Te Quiero Más. Se escuchó, pero mucho. Y que, por cierto, todavía está pendiente, creo, el homenaje. Hay los homenajes en este país. Porque parece ser que alguno de los cantantes que iban a intervenir en ese homenaje quería cobrar. Entonces ha habido ahí sus más y sus menos con la familia y bueno. Tía, vamos a escuchar. Mm-hmm. Pues muy bien, muy, muy bueno, Marchica. Oye, te quiero más, dice. Y más, y mucho más. Bien, en abril nos dejó un cantante, actor y muchas cosas más venezolano que triunfó mucho, mucho aquí en España con aquel Limón Limonero. Sí, señor. Mira que pegó, ¿eh? El Limón Limonero. Y mira que era una canción que no decía nada, ¿eh? Sí, ¿te acuerdas? No me acuerdo cómo se llamaba un cantante que compuso una canción con un limón y medio limón. Sí. Pues ese tenía muchas, muchas canciones, algunas muy buenas, y no, que no triunfaba. Y triunfó con esa canción. Y se ve que le dio según decía la prensa, le dio tanta rabia y tanto eso que se suicidó. Joder. Leí eso, luego dijeron que no era verdad, pero vamos. O sea, de haber hecho tantas canciones y algunas muy buenas y no triunfar y hacer una. Sí. Una. Pitido. De canción y triunfar. Bueno. Pues eso, esta canción tampoco tenía mucho, mucho, pero no vamos a escuchar con el limón, vamos a escuchar con una gran canción que también triunfó mucho, que es como La Nave del Olvido. Sí, señor, esta la verdad es que es mucha mejor canción que el Limón Limonero. Sí, sin embargo, triunfó muchísimo más con el otro. Sí. Condenemos al naufragio lo vivido, por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en mis manos de primavera, para colmarte de caricias todas nuevas, que morirían en mis manos si te fueras. Espera un poquito más. Mi felicidad, espera un poco, un poquito más. Me moriría si te vas. Espera un poquito más para llevarte mi felicidad. Buena canción para bailarla en lo lento, ¿eh? Uy, sí, porque en lo rápido no pega. En las sesiones lentas, ¿eh? En las sesiones lentas. La verdad es que una preciosa canción. Sí, señor. Y muy bien interpretada. ¡Anda! ¡Me ha salido! Ah, además a la primera. A la primera. Ah. No como... No lo repito. Bueno, y vamos con una de las grandes canciones artistas italiana. Esta falleció con 81 años. Ya son añicos, ¿eh? Sí, señor. Y era Milva, triunfó, pues presentó a Europa. De todas formas, en la época de los 60-70, los solistas franceses e italianos triunfaban por toda Europa. Y lo curioso del caso es que no se escuchaban a grupos de rock ni franceses ni italianos. Alguno que así, pero no. Sin embargo, solistas, mamma mía. En Francia, pues quitando a Johnny Holiday, que era, vamos a poner rockero, sí. No se escuchaba a nadie más. de rock, bueno, que no escuchaba aquí. Aquí, sí, digo yo. Sí, sí. No salieron o no nos trajeron discos de aquella gente. A lo mejor las compañías, tú sabes que las compañías, y bien lo sabes tú que has trabajado en una compañía de discos, si les interesa, no editan en un país y en el otro lo editan en tres versiones diferentes. Ay, sí, sí. Así porque es. Aquí los italianos y los franceses grababan en italiano y luego en castellano. Sí, sí, sí, sí, señor, así es. Bueno, pues vamos con Milva, que nos canta Torna a su riento. Viro mare, quanto è bello, spira tanto sentimento, come tu a chi tiene mente, lascia dato fai a sunna. Guarda qua chi su ceretina, siente si esti sciura arancia, nu profuma così fine, vindo cuore se ne va. E tu dici guarda a Dio, t'allontana da stupore, dalla terra dell'amore, tieno cuore non torna. Non mena sa, non daremmo stu dormiente, torna su riente, fammi romare tu sorriente che tesoro te ne fune chi ha girato tutto mondo non l'ha vista con macca guarda attorno sti sirene che tu guarda non cantate e te vonne tanto bene te volessero passare. E tu dici guarda Dio, t'allontana da stupore, dalla terra dell'amore, tieni o cuore non torna. Non me la sa, non daremmo sto dormiente, torna sorriente. Guarda Dio, da lontano da stupore, dalla terra dell'amore, pieno cuore non torna. Non me la sa, non darmi sto dormiente, torna sorriente. Vaya voz. Era muy buena cantante. Muy buena, muy buena. Y tuvo muchos éxitos, ¿eh? Sí, señor. Tanto aquí, pero claro, en Italia muchos más. Y creo que hasta estuvo en algún festival de San Remo, ¿eh? Ah, casi seguro, casi seguro. Bien, vamos al mes de mayo. Sí, nos vamos con otro italiano, ¿no? Con otro italiano, que también. Este falleció a la edad de 76 años. Cantautor, compositor, productor musical, cineasta, actor, bueno. Y falleció de Alzheimer, Alzheimer, ¿no? Sí, señor. Como decimos, con 76 años. Sí. Él es Franco Battiato. Y anda, ¿quién no escuchó Yo quiero verte danzar? Yo quiero verte danzar como los cíngaros del desierto, con candelabros encima, o como los balineses en días de fiesta. Yo quiero verte danzar como derviche turné que giran sobre la espina dorsal al son de los cascabeles del catacali. Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza, danza. Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza. Tirana transmite música balcánica mientras bailarines búlgaros descalzos sobre braseros ardientes. En Irlanda del Norte, en verbenas de verano, la gente anciana que baila a ritmo de 7 octavas. La clave de ritos tribales, reinos de hechizos y de los músicos gitanos rebeldes. En la baja padana, en verbenas de verano, la gente anciana que baila viejos valses vieneses. Muy bonita. Muy bonita esta canción. Y muy escuchada. Y muy escuchada. Y no escuchada, también oída. También. Bueno, en este mismo mes de mayo, a la edad de 78 años, nos dejó B.J. Thomas, cantante de pop, country, de música cristiana, y falleció de cáncer de pulmón. Vaya por Dios. Escuchamos con una... Con 78 años. 78 años. Joven. Sí, sí. A tu lado... Gotas de lluvia sobre mi cabeza. Esto sería en una película, ¿no? De dos hombres y un destino o algo así. Creo que sí. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Muy buen tema. Muy buen. Por cierto, también que se escuchó muchísimo, ¿eh? Mucho, mucho, mucho. Además, con muchas versiones. Al nombrar este al Thomas, me he acordado de un chiste que se hizo muy famoso por los 60, 70, bueno, por nuestra época. Que era el chiste del indio gorrón. ¿No escuchaste? No me acuerdo. Bueno, pues en el salón del oeste entra el indio. ¡Que viene el indio gorrón! Todos se marchaban. Y uno que no lo conocía se queda en la barra. Dice, ayer me dieron recuerdos... Me dio recuerdos para ti, Thomas. Dice, ¿qué Thomas? Dice, un whisky. Dice, ya me ha fastidiado. Al llegar al día siguiente, y lo mismo, dice, pues hoy no me pilla. Dice, ayer fui de caza, soltar flecha y clavar flecha en bebés. Dice, ¿qué bebes? Dice, un whisky. Lo coges el cabrón y le pega dos tiros al indio gorrón. Y al poco aparece toda la tribu del indio gorrón. Entran al salón, el salón, y dice, ¿quién mató a indio gorrón? Dice, yo. ¿Tú solo? Dice, sí, yo solo. Dice, pues nosotros con leche. Es malo, ¿eh? El final, ¿eh? Hombre, ¿tú me has oído a mí alguna vez un chiste bueno? No, pues entonces. Me voy a pensar uno bueno. Bueno, llegamos al mes de julio. Junio. Bueno, quería decir julio, pero con N. Junio. Nos dejó Raúl de Souza, más conocido como Raulciño. Fue un... Pensaba que era Ronaldinho. Sí, esto es todo esta cabeza. Niño. Niño. Niño. Cariño. Trombonista famoso que grabó prácticamente con todos los artistas brasileños, sobre todo con Sergio Méndez. Y su Brasil 66. Casi nada. Y vamos a escucharlo con un buen tema. Esto no es con Sergio Méndez. No, es con su solitario. Eso es. Es su. Sweet Lucy, Dulce Lucy. Thank you. esta es más chica, ¿eh? De las de Chimpún. Chimpún, sí, Chimpún, señor. Eso es. Bueno, vamos a este mes de julio que fue desastroso, vamos. Desastroso, desastroso. Porque aun cogiendo los más, como decimos, más famosos o más conocidos, hemos cogido a 2, 3, 4, 5. Vaya mesecito, ¿no? Vaya mesecito. Empezamos con Leo Van de Kekterig, guitarrista de rock y pop neerlandés-holandés. Ahí está. Guitarrista del gran grupo Shocking Blue. Y que murió de cáncer de páncreas. Cáncer de páncreas, casi nada. Siempre que hablamos de Shocking Blue siempre vamos al Venus, pero con esta canción que vamos a escuchar pegarán tanto o más con la de Nunca te cases con un ferroviario, pobre gente, pero que tendrá contra él, que llegaría tarde a lo mejor alguna vez. Never marry a railroad man. He loves you and me. hablamos de Venus, pero yo creo que esta canción igual o más se escuchó y se bailó, ¿eh? Mucho, muchísimo, muchísimo, muchísimo, muchísimo. De todas formas, en esta época de los Shocking Blues salieron unos cuantos músicos de los Países Bajos, Holanda o Países Bajos, sí, sí, muy buenos, muy buenos, ¿eh? Sí. A mí me había un grupo que me encantaba, que era el Focus. ¡Ah! ¡Oh! Oh. ¡Qué buenos! Y Jethro Tull. Oh. Bueno, bueno, Tull y otro, y otros. Y otros. Bueno, vamos con Gary Goldberg. Perdón. Teclista de rock, compositor y... Estadounidense, además. Estadounidense, de, sí. Que murió de pulmón y metástasis cerebral. Pues, en la marinera, ¿eh? Con 62 años. Sí. Qué barbaridad. Formado el grupo Kiss. Y vamos a escuchar a Kiss con Fui Hecho para Marte. Bueno, Marchica, llevamos. Otro buen grupo, ¿eh? Muy bueno. De, de rock. De rock. Esto además son de principios de los 70, este grupo. Sí, pues por eso son tan buenos, será. Digo yo. Será. Será. Bueno, también en este mes de julio ya decimos que este mes fue. Pero, en fin, desastroso. Falleció a la edad de 71 años Robbie Steinhardt, cantante y violinista de rock estadounidense. Y otro que falleció de pancreatitis. ¿Quién es el otro hemos nombrado? Bueno, sí, el de los Shocking Blue también. También. Formaba parte del grupo Kansas. Buen grupo, ¿eh? Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Y aunque siempre, digamos, lo de la canción, hoy no vamos a poner la de siempre. Vamos a poner otra, que se titula Traerlo de Vuelta. Por cierto, que además fue un grupo que aquí en España tampoco es que pegara mucho, ¿eh? La verdad es que no. Tuvo un par de canciones, sí, y ahí se acabaron. El Deus Ante Boin este y poco más. Ahí está. Y esta mismamente es buenísima, esta canción. Vaya manejo violín, ¿Cómo lo tocan, eh? Madre mía. Este seguro como la película aquella de el pianista, creo que era, que termina de tocar y pone el cigarrillo en las cuerdas y se lo enciende. Pues este es lo mismo. De todas formas, no era muy normal ver en aquellos tiempos un grupo rock o folk, un grupo de rock con violín. Con violín o flauta, como el Geto Tull. Sí, como el Geto Tull. Y no, no, y no. Aún había con el violín algún otro grupo que también fue famoso. Flock, creo que era el estilo. Pero que no, no era un... El trío viento sí, saxos, trompeta, eso sí era... Sobre todo en los grupos funk y tal. Sí. Pero un violín o una flauta no era lo más normal. No. Y sin embargo, lo bien que queda, ¿verdad? Bueno, otro grupo que, aunque sí triunfó en España, pero no a lo mejor la calidad que se merecía, con la calidad que tenía lo que se merecía. Los ZZ Top. Sí. Parecía un señor grupo. Un grupazo. Un grupazo, eso. Además, con aquellos dos con las barbas. Sí, los dos guitarras. Largas, que fueron muy conocidos. Sí. Pues en este mes de julio nos dejó Dusty Hill, a la edad de 72 años. Bajista. Que era bajista y cantante del grupo ZZ Top. Y vamos a escuchar con Dame Todo Tu Amor. We'll be right back. Dios, qué sonido. Qué buenos eran, ¿eh? Muy buenos, muy buenos. Bueno, por cerrar este mes de julio, nombrar a Carmelo Martínez, que falleció a la edad de 64 años, formaba parte del grupo Década Prodigiosa. Este, gracias a la década, pues se volvió a revivir muchos éxitos de los 60 o 70, que algunos estaban casi olvidados. Sí, ¿eh? Aparte, como era muy movido esto, sí, sí, sí, se escuchó también mucho en discotecas. En discotecas y en los chiringuitos de la playa. Ahí está, sí señor. Y como no podía ser de otra manera en este programa, pues, pues hemos elegido de toda la discografía pues un pupurri de los años 60. Aquí está, tienes ya tan feliz. Buena marcha, esta gente. Buena marcha tenía. Bueno, las canciones es que también eran de buena marcha, ¿eh? Claro. Ya, cuando vas a hacer un pupurri de estos, no, como es medley, vas a hacer un medley, pues eliges ya las pupurri. O un remasterizado, ¿no? También, un remix. Remix. Ah. Bueno, en el mes de agosto, pues no era cantante, no era artista, bueno, según se mire, pero era una voz que nos acompañó. ¿Quién no recuerda? Bueno, de los de nuestra edad. Aquello de... A través de su gran cadena de emisoras propias y asociadas, presenta... Matilde, Perico y Periquín. Un programa Colacao para niños y mayores. Un programa original de Eduardo Vázquez. En el sketch titulado El Hilo de Oro. No hay nadie en la habitación de Mr. Chocolate. ¿Qué habrá pasado? Porque hace escasamente un par de horas, Mr. Chocolate traspasó a grandes zancadas el jardín de su mansión. Tiene que estar aquí. Pero, ¿estará vivo? Abriré este armario. Aquí está, pero muerto. ¡Tumba! ¡Por Dios! El cuerpo al caer al suelo. Por favor, Periquín, ¿te quieres callar? Ay, esa, poquito. Esa voz. ¿Qué no nos dejas hablar? Pero bueno, ¿a qué está jugando este niño? Hija, las películas de suspense. Y vamos, me está dando la tarde. Bueno, basta ya, Periquín. ¿Es que no puedo jugar a nada? Voy yo con el rompecabezas. ¡Qué juguetito más tonto! ¿Rompecabezas? ¿Sigue existiendo ese juego? Era de Perico. El otro día revolviendo en un armario dio con él y se lo ha dejado a su hija. Pero a mí no me gusta, es muy facilongo. Facilongo, pero... Valiente manera de hablar, ¿eh? Anda, vamos, déjate de juguecitos y coge la cámara. Oye, ¿quién no escuchaba en aquella época este programa, eh? Oh, pero es que era el número uno en la radio. Por eso te lo digo. Por eso, decimos, no era cantante, no era artista, según se mire, pero la voz de Matilde Vilariño nos acompañó días y días. Y sobre todo en este programa, que era Matilde, Perico y Periquín, que no sé cómo las arreglaba el Periquín, pero siempre terminaba a palos. Pupa, nene, no sé qué, pero terminaba siempre a palos. De buena pieza que era. Ay, sí. Bueno, pues eso también hemos querido incluir aquí. Bueno, falleció a la edad de 100 años. Sí, señor. 100 años. Ya aguantó, ¿eh? Juego que se aguantó. La Matilde Vilariño. Pues eso, un recuerdo para ella. Y en este mes de agosto, pues otro recuerdo a Don Everly. Del dúo Everly Brothers. Uno de los dos hermanos. Uno de los hermanos, exactamente. Este falleció a la edad de 84 años. Y vamos a escuchar una de sus grandes, grandes temas, como son Dream. Dream. Wine anytime Qué bonita canción. Qué bonita. Muy, muy escuchada. Tenían muchas muy buenas, ¿eh? Buenas, buenas. Pues anda, que lo que viene ahora... Sí, anda, que no se escuchó. No se escuchó, ni se bailó ni nada, ¿eh? Sí. Y otros intentaban. Bueno. Bueno, nos metemos con Mikis Theodorakis. No, no es que nos metamos contra él, quiero decir que nos metemos en el mes de septiembre. Mikis Theodorakis, con 96 años, que también... Este era todo. Compositor, músico, intelectual, activista político, bueno, de todo. Y sobre todo con esto, Sirtaki. ¿Quién no ha escuchado o ha intentado bailar el Sirtaki alguna vez? Nos hemos quedado parados, ¿eh? ya no hemos echado el baile. Ya no hemos echado, hombre. ¿Eh? Estábamos bailando y hasta que hemos venido al micro ese espacio. Bueno, en este mismo mes de septiembre, a la edad de 72 años, nos dejó Alan Lancaster, compositor y bajista de rock y hard rock inglés, y uno de los grandes grupos, Status Quo. Vamos a escuchar Status Quo con In the Army Now. The best he can, you're in the army now. Oh, Muy buenos, además, ¿eh? Muy además, buenos, muy buenos. Hace 3 o 4 años, creo que murió otro de ellos en Marbella. Sí, algo después me suena. Después de actuar en el Starlight, ese. Sí, algo me suena, sí. Sí, pues es que... Y en este mismo mes de septiembre, a la edad de 72 años, nos dejó Barry Ryan. Este tuvo un éxito a nivel mundial con la canción de Eloís. Sí, que luego recuperó el Tino Casal. Tino Casal y volvió a triunfar. Tanto que esta canción que vamos a poner, Love is Love, una gran canción, pero que quedó ahí como un poco tapada por el gran éxito de la otra. Ahí está. Pero sin embargo, esta es una gran, gran canción. Muy buena, además, ¿eh? Barry Ryan. Con hello, camera. Found you, you fool. Now we have the wonderful Mr. Barry Ryan, who had a big, big hit with Eloise. This is his latest song, so we present on Beat Club today, for your pleasure, Mr. Barry Ryan, and a beautiful song called Love is Love. Glad to be near you. I know you're there. It's like an aging flower, dying as it's growing higher. And that love is like an angel falling through the sky and crawling down into the ground. Love is love. will stay. I will stay with you until I'm old and gray, and when I'm old I'll pray. Clas. Lo que decimos, es una gran canción, pero claro, quedó ahí como un poco tapada por el gran éxito de la otra. Esta quedó como que dice en segundo lugar. En segundo plano. Eso es. Bueno, vamos al mes de octubre. Nos dejó la gran Concha Márquez Piquer a la edad de 75 años. Joven también, ¿eh? Joven, claro que joven. Todos son jóvenes. Falleció de una neumonía. Y vamos a recordar a la gran Concha Márquez Piquer con, precisamente con el título Cuando tú te vas. Quieren que tu nombre olvide, quieren que te deje, quieren que tu amor y el mío pierdan su amistad. No comprenden que te quiero, que de ti depende mi felicidad. Quieren alejar tu sombra de la sombra mía, solo porque en otra casa tienes tú que estar. Quieren todos que renuncie a tu compañía, pero no podrán. Porque solo soy dichosa si te tengo enfrente y me muero cuando tú no estás. Porque toda mi alegría muere de repente cuando tú te vas, cuando tú te vas. porque en otra casa tienes tú que estar. Quieren todos que renuncie a tu compañía, pero no podrán, porque solo soy dichosa si te tengo enfrente y me muero cuando tú no estás, porque toda mi alegría muere de repente cuando tú te vas, cuando tú te vas. Vaya potencia. Vaya potencia. Además fue una mujer que no aguantó mucho, en la música. Además empezó ya un poco tarde y por presiones. Claro, como venía de donde venía. Ahí está. De la gran Concha Piquer. Concha Piquer, pues. Pero hizo, aunque fuera corto, pero muy buena. Muy buena. Muy buena voz tenía, ¿eh? Ojo, buen chorro. Nos pasamos al mes de noviembre. Bien. Bueno. Claro. Y aquí nos dejó el rey del verano. Con la edad de 81 años y por complicaciones de una operación que hubo complicaciones, algo raro Uruguay, pues nos dejó, como decimos, 81 años. Y Jordi Dan, vamos a escuchar un pupurri. Mami, yo me he vuelto tranquila, me tapo de cabeza y el miedo me destapa. Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? ¡Ah! ¡Chupo, chupo! ¡Chupo, chupo! ¡Chupo, chupo! ¡Chupo, chupo! ¡Chupo, chupo! ¡Chupo, chupo! ¡Chupo, chupo! ¡Chupo, chupo! ¡Chupo! Hoy la negrita nos contó lo que sucede. El negro no puede, el negro no puede. Está cansado, no le importan las mujeres. El negro no puede, no puede dormir. Está en la cama y ni un dedo se le mueve. El negro no puede, el negro no puede. Y aunque la negra pone todo lo que tiene, el negro no puede, no puede dormir. De la playa, lo tengo muy bonito y espero que tú vayas. El chiringuito, el chiringuito, el chiringuito, el chiringuito. Las chicas en verano no guisan ni cocinan, se ponen como locas si prueban mi sardina. El chiringuito, el chiringuito, el chiringuito, el chiringuito. La barbacoa, como me gusta, la barbacoa. con los chorizos parrilleros. ¡Todos! ¡Los chorizos parrilleros! ¡Qué ricas son las salchichas a la brasa! ¡Ay! ¡Las salchichas a la brasa! ¡Qué buenas las chuletas de cordero! ¡Vamos! ¡Las chuletas de cordero! ¡Qué bueno es este vino de garrafa! ¡Ay! Un poco de marchita, ¿no? ¡Jo, marchica! Para Nochevieja de maravilla. Sí, pues no te extrañe que... Bueno, no te extrañe, no, que es que seguro. Sí, seguro. Sí, se hacen fiestas en... ¿Por qué? A ver. No habrá fiestas a lo mejor en garitos, pero habrá en otros sitios. ¿Sabes el problema de esto? Bueno, por la zona. En zona rural se hacen muchos en los mases, ¿qué decimos? Las casas de campo en la... Sí, en las masías. En las masías, se van del pueblo, y en las peñas, ¿no? Y en las peñas. En fin. Bueno, con 64 años nos dejó este mes de noviembre Astro, cantante y compositor del grupo británico V40. Yeah. Esta es de esas canciones que aunque no quieras ser pidecico, ¿verdad? Sí. te va. Parece que no sea muy así fuerte, pero te hace estar. Te hace estar movimiento. Es como con la música reggae. Sí. Quieras que no, te mueves. Bueno, también este mes de noviembre nos dejó Graham Head, el baterista, compositor y poeta británico. Formaba parte de los Moody Blues. Y vamos a escuchar una canción que no es muy normal en los Moody Blues. Mete esta marchica. Solo soy un cantante de una banda rock and roll. No es muy normal escuchar a Moody Blues haciendo esta clase de música, ¿verdad? Pues no, porque eran más de... más baladas, y vaya baladas, sí, señor. Vaya baladas. Bueno, nos metemos en el mes de diciembre y ya vamos terminando el programa. Ya lo nombramos, o lo mencionamos, el viernes pasado, que nos dejó a la edad de 72 años, John Miles. Miles. Guitarrista. Teclista. Y que formó parte de la banda de Tina Turner. casi nada. Escuchamos a la Rebel. Bien, y ya para terminar, porque ya tenemos casi la hora encima, vamos a poner una canción más de Mitchell Nesmith, que nos dejó a la edad de 78 años en este mes de diciembre. Músico, cantante, actor, compositor y productor de cine. Falleció de un paro cardíaco. Este forma parte del grupo Los Monkees. Sí, señor. Un grupo que se creó para una serie de televisión juvenil. Sí. Luego, y en principio, pues era un poco de farsa, ¿no? No cantaba tal. No. Luego sí, y se hicieron, y eran muy buenos músicos, pero se hicieron. Cuando empezaron, no. Vamos a escuchar una de sus grandes, porque tuvieron muchos, muchos éxitos. Un poco de mí, un poco de ti. Y recordamos también que en el mes de diciembre murió Vicente Fernández. Sí, ya lo nombramos el viernes pasado. Hace dos semanas. Exactamente. I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I thought love was more or less a given thing. Seems the more I gave, the less I got. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't. Well, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. And I'm a believer, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I'm a believer. Pues hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Último programa del año del 2021. A ver si el 22 es un poquito mejor. Un poquito. Espero que paséis una buena noche vieja. Empecéis bien el año. Y sobre todo tener mucho cuidado. Mucho cuidado, tío. Corre. Pero corre, ¿eh? No por mucho correr. Pues... corre más que Hamilton. ¿Eh? Ah, ya no corre tanto Hamilton. Bueno, aún corre, aún. Sí. Bueno, que cuidaros, tener mucho cuidadín y un abrazo. Y que os esperamos el año que viene aquí. Sí, el próximo día 7, el día 7 de Reyes. El día San Fermín. ¿Vale? Venga, que paséis un abrazo. Un final de año bueno. Y que os pongan muchas cosas los Reyes. También. También. Venga, un abrazo. ¿Cuántas cosas barrería? Si un día te dijeran